Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Finalmente llegó la caravana, ahora sí han podido estacionar, están todos formaditos a una distancia prudencial, manteniendo el protocolo sanitario. Vamos a hablar nada más brevemente con Gustavo Méndez, que es con quien hablábamos hace algunos días justamente. ¿Qué es lo que se le va a entregar a José Martín Walde, director de Deportes de la Intendencia, que ya los está esperando aquí en la explanada? Muchas gracias, Karina, por estar. Un placer, como siempre, y el agradecimiento. Saludo a la gente de la radio, a la audiencia de Maldonado. Bueno, hoy, por una caravana organizada, con, como vos decías recién, con el protocolo correspondiente, y que colaboraron no solamente los propietarios de los gimnasios, de escuelas de danza, los centros de entrenamiento, sino que también la sociedad en general, nos apoyaron esta caravana y estamos llegando a esta explanada de la Intendencia, donde, como bien decías, nos está esperando Martín Walde, que es el director general de deporte. La idea nuestra es llegarle con un trabajo que hicimos, los gimnasios, una petición que se hizo por Change.org, donde más de 14.000 firmas están apoyando a la reapertura de los gimnasios, tan necesarios en la salud, más allá del entrenamiento en sí o estético. Hoy por hoy no solamente estamos afectados económicamente, como te decía la vez pasada, los propietarios, sino que la gente realmente está deseando y deseosa de poder hacer actividad física controlada y profesional y no estar abandonada directamente en su hogar, en las cuatro paredes, con las enfermedades en silencio que están transmitiéndose hoy por hoy, que es justamente la depresión, que es una de las grandes que está transmitiéndose hoy, y que han habido suicidios ya, y están las estadísticas, y la verdad que nos preocupa muchísimo esto. Gustavo, más allá de que hoy justamente le entregan las firmas a José Martín, cuando se abría la convocatoria, que fue el primer día que hablábamos nosotros, la idea era presentárselas o enviárselas justamente al presidente de la calle Pou. ¿Ese es el paso siguiente? Correcto. A partir de aquí, lo que nosotros hacemos es tomamos a Martín como base de todo esto, con la idea de llegar al intendente de Maldonado, tener una reunión también, llegar a SECOED, porque lamentablemente, no sé si lamentablemente o para bien, hoy en Artigas, a través de SECOED, nos comunicaron que el 3 de mayo, o sea, el lunes próximo, están abriendo en Artigas. Entonces, bueno, queremos una reunión con el intendente y obviamente que esto llegue al presidente y que se revea esta situación, que es bastante ya más complicada. Creo que la conferencia de prensa esperábamos un poco más. Luego me decía justamente uno de los temas era ese. Ustedes esperaban que por lo menos fuera el 10 y no hasta el 18 las medidas. Totalmente. O sea, sabíamos que el 3 iba a ser complicado. Esperábamos el 10 en su gran mayoría. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con las organizaciones que están en Montevideo y esperábamos al menos esa fecha. Primero que nada, no se dio ninguna fecha. Se dijo que todo se seguía hasta el 18, pero no se puso el porqué. Y realmente eso es como, lo llamo casi como una falta de respeto. Pero no vamos a eso como que a una jerga popular. Lo vamos a hacer como se debe, con estadísticas, con la palabra de todos, y que bueno, que realmente sea serio esto, ¿no? Jorge, si te parece, liberamos a Gustavo. No sé si tenés alguna consulta desde allí. Nosotros vamos a seguir unos minutitos más por acá también, tratando de tener las imágenes del momento. Bueno, no, simplemente, Gustavo, buen día. Solamente reiterarte una pregunta que sí le hice a José Martín. Las decisiones son tomadas a nivel gubernamental, a nivel del gobierno nacional. Por lo tanto, me parece que las posibilidades de que el intendente Antía pueda modificar algo de eso no es viable. ¿Ustedes piensan de que Antía pueda tomar alguna decisión específica en la interna del departamento de Maldonado que no vaya en la línea de lo que ha dispuesto el gobierno nacional? Correcto lo que vos decís. No sabía cómo contestarte. Pero la verdad que si hoy nos llegan noticias de Artigas y lo corroboramos con colegas, creo que es suficientemente viable la información que nos están dando desde Artigas. ¿Qué pasará después? No sé, la verdad. Creo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, que es llegar a quien corresponde y llevar adelante nuestra voz, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que venimos a hacer. Después, que lo que pase, no sabremos. Ojalá que esto sirva. Ojalá. Bien, gracias, muy amable. No, por nada. Bien, cerramos el móvil y también la mañana. Jorge, nos reencontramos. Buena jornada para ti y toda la audiencia. Dale, hasta mañana, gracias. Chau, hasta mañana. Chau. Frecuencia abierta.